siéntate, hijo mío, y escúchame. Sé que eres chico y quiero que empieces a entender. No quiero que juegues jamás con mi guitarra. Es un juego de manos que después te llega al alma. Yo la abracé más tiempo a ella de lo que abracé a tu madre. Es por eso que te pido, no trates de acostumbrarte. Te dolerá el corazón cuando quieras desahogarte con ella en una canción por la que quiso engañarte. Sentirás que es tu mejor compañera en un momento de tristeza. Con ella te desahogarás y nunca trates de olvidar algún amor con una copa, porque más la recordarás. Siéntate, hijo mío, escúchame. Y nunca, nunca trates de ser como yo. Te aconsejo porque te quiero. Es por eso que te digo, hijo, escúchame. Siéntate, hijo mío, y escúchame. Voy a enseñarte a respetar a una mujer. Si algún día te enamoras, si ella tiene un feo pasado, solo tienes que preocuparte cómo se porte a tu lado. Trata de nunca fijarte en mujeres que no están solas. Ya sé que eso tiene un gustito y tentador, pero hay otras. Algunas buscan amar, otras buscan aventuras, y muchas mirarán solamente tu postura. Serás seguramente un buen amante, ninguna podrá atraparte de esas que quieren lastimar. Serás un hombre hecho y derecho, pero para mí siempre serás mi cachorrito Nicolás. Siéntate, hijo mío, escúchame. Y ahora, hijo mío, ven y aplaude conmigo.